yo no sé si antes de compartir le han dado gracias a Dios por algunos milagros que han ocurrido, pero el del Dani, claro, y hace unos días, perdón, Jaime Sepúlveda, no sé si lo conocen, me pidió que hablara acá, parece que hoy no está, debe estar de bombero ahí en la COPEC, que trabaja ahí en la avenida Playa Ancha. Hace como 3 semanas me dijo, cuéntelo usted, hermano, porque yo me voy a poner a llorar y me pongo nervioso. Iba bajando con un colectivo, traía un camión ahí en Carampangue, muy cerca de donde vivimos nosotros, y el camión era tan grande que iba por la altura, iba tomando los cables y botó 6 postes. Lo iba botando, postes tan grandes, y él iba precisamente en el colectivo de atrás, colectivo que le echó benzina, ni siquiera estaba con recorrido por ese lugar, pero le dijo, oiga, me voy ahora del trabajo de mi turno, ¿por qué no me lleva? Fue terrible porque le dijo, ya, se lo llevó inmediatamente. Iban detrás de este camión y el poste, uno de los postes cayó exactamente donde él estaba, cayó arriba del colectivo y se hundió el techo, pero le llegó justo hasta casi topar su cabeza. Y el poste, que esos palitos atravesados que tiene, que son unos listones muy grandes, cayó en el parabrisas y lo rompió y le atravesó frente a su cara así. Y le hizo una herida en su pierna. Pero quedó helado porque le cayó así el palo aquí al frente, le hirió su pierna. El chofer lo ayudó, tuvieron que salir por la otra puerta y todo. Y iba justamente el Hijo de Dios, que está en el lugar preciso, una persona que iba pasando y le ayudó ahí. Y le dijo, ¿sabe usted? Yo soy cristiano y creo que Dios le está dando una oportunidad a usted. Y él lo tomó, pero de manera así, tal cual. Hacía unos días nomás que él vino acá a hablar con el hermano Hugo y yo pude conversar con él. Tenemos una relación de años, de tantos años. Y pudimos orar y fue una reconciliación con Dios de parte de él. Y él sentía de una u otra forma como Dios le dio una oportunidad. ¿Se acuerdan también de Juan Marcos cuando venía de Casablanca, San Antonio, se dio vuelta en ese vehículo que podía haber muerto y no le pasó nada? Y nuestro hermano Dani Savera, en este tremendo accidente en la ruta 68, 51 vehículos involucrados, 5 muertos, él estaba precisamente entre medio de uno de esos camiones donde quedó lamentablemente atrapado y muerto un padre con su hijo y otra persona más, con un cuñado parece, eran 3 personas, precisamente tras de ese camión, él fue librado. Porque el chofer de un bus dice que le dijo, cuando él lo iba adelantando, le dijo, oye, ándate tranquilo con la mano. Él se fue adelante del bus tranquilo y con la neblina que se veía como a 3, 4 metros, de pronto ve las luces del camión y se pudo hacer hacia el lado. Se hizo al lado y también se hizo al lado la micro que iba atrás de él, que el bus que le indicó es que se detuviera un poco la velocidad. Y de ahí comenzaron a sentir la serie de impactos y colisiones continuas. Y después se pudo bajar y ver que las personas quedaron atrapadas y fallecieron. O sea, él estaba ahí, en el preciso lugar. Así que le agradecemos a Dios por nuestro hermano, porque puso ángeles, en realidad. Cuando la gente está en pacto, cuando la gente sirve al Señor, como particularmente lo hace nuestro hermano Dani, que nos bendice mucho por su servicio, realmente Dios nos guarda. Así que le agradecemos al Señor por eso. Y en realidad compartir de lo mismo, porque si hay algo que tenemos que hacer en estos días, hermano, es servir al Señor. Y hay algo que de alguna u otra forma es tan general, tan común, quizás un tema que tiene que ver con la iglesia, con la iglesia del Señor. A veces esta palabra iglesia se malentiende, se malutiliza, se ignora bastante en profundidad, a cabalidad, lo que significa formar parte de la iglesia del Señor. Algunos lo malentienden, algunos creen que es el templo, un grupo de personas o algo parecido, pero no va más allá. Y de acuerdo a la palabra de Dios, es importante poder entender que un discípulo, en realidad, como somos nosotros, pueda conocer profundamente esta entidad espiritual que es la iglesia, en la cual nosotros, como cuando somos transformados por medio de conocer a Jesucristo, de recibirlo en nuestro corazón, somos transformados en nuevas criaturas, y estas nuevas criaturas somos injertados en esta institución divina que es la iglesia. La Biblia enseña así, ¿cierto?, que de ambos pueblos, tanto de judíos como gentiles, Dios hizo un solo pueblo, que es la iglesia. Fuimos injertados en esta iglesia que fue hecha a través del acto expiatorio y perdonador de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, al desconocer lo que es la iglesia, uno se pierde muchas bendiciones. Cuando uno desconoce algo, si usted desconoce algo, no lo va a poder disfrutar de verdad. Si no lo conoce bien, muy difícil lo va a disfrutar. y tampoco se va a poder desarrollar como un discípulo verdadero, de manera efectiva, como Dios quiere, porque no conoce el lugar donde Dios lo ha puesto, porque cree que es una cosa social, o un grupo de personas a la cual asiste cuando puede o cuando quiere. Si lo toma así, se va a perder prácticamente todas las bendiciones que la Biblia enseña para los verdaderos hijos de Dios. Entonces esto tiene mucha relación con lo que es la labor ministerial. ¿Qué es lo que hacía recién nuestra hermana Oriana, que escuchaba de la oficina yo, cómo había un llamado de Dios y que me bendecía escuchar que eran innumerables los nombres de las personas que se comprometen a servir al Señor? Y hay también una labor ministerial, porque hay una persona que tiene una autoridad que Dios le ha dado y que humanamente, socialmente, es imposible conseguir. No se puede, a no ser que uno contrate a alguien, como hoy en día se hace por las reglas, ¿cierto?, convencionales en el mundo, ¿cierto? Uno tiene que pagarle a la gente para que trabaje. Pero en el reino de Dios no necesariamente son así las cosas, porque hay una labor de sujeción, hay una labor pastoral. Entonces la iglesia, hermano, está muy ligada a lo que es la labor ministerial, al ministerio. De alguna manera, confirmando lo que nos compartía nuestro hermano Rodrigo Slack la semana pasada, relativo al llamado que Dios nos hace. Yo justamente le hablaba que quería apuntar ahora que este llamado, si hay algo en que se concreta, en el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Todos nosotros podemos entender que hemos sido llamados a una función específica en medio de la iglesia. Hemos sido llamados a desarrollar una función y no a ser meros espectadores, oidores, y menos oidores y no siendo hacedores, ¿cierto? Sino que tenemos una labor a la cual hemos sido llamados. Entonces, explicar y enfatizar en primer lugar algo que descubrí particularmente entre la madrugada de ayer de hoy y hoy día, es que el ministerio, hermano, la labor ministerial es lo primero que está establecido en la Biblia, antes que la labor y los lazos familiares, antes que la labor laboral, si se puede decir, la empresa, el mercado, las negociaciones, la política, tantas instituciones que hay hoy en estos tiempos que usted ve por la televisión. La labor ministerial es primaria, es originaria. No confundir, porque a veces uno dice, no, la Biblia dice claramente que ninguno que pretenda dirigir en la iglesia, antes dice, tiene que tener en sujeción a su familia, dice, y tiene que gobernar bien en su casa para luego poder dedicarse al ministerio. Eso es efectivo. Pero eso estamos hablando ya de poder hacer las cosas bien. Pero estamos hablando de, en términos cronológicos, ¿qué es primero? ¿Qué surgió primero? ¿Qué es lo que Dios planteó primero en la Biblia? Es la labor ministerial. Y de ahí nacen toda una serie de cosas como es la familia. ¿Por qué? Aquí lo vamos a ver en Génesis capítulo 1, verso 26. Un verso que a veces uno lo ocupa solo para hablar del matrimonio. Ahora no vamos a hablar del matrimonio, sino que de la labor ministerial. Génesis 1, 26. El que está perdido y no puede encontrar esta palabra es porque realmente tiene un problema. Que no sabe, que nunca ha comprado una Biblia. Yo les digo siempre, cómprese una buena Biblia, hermano. Por favor, hágalo para que el Señor le bendiga. Dicen, entonces dijo Dios, Génesis 1, 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dejemos ahí. Aquí cuando habla de hacer a Dios, de hacer Dios al hombre a nuestra imagen, la imagen es algo representativo de algo, hermano. Es decir, el hombre es la imagen representativa de Dios. Todo lo que Dios es, debiera ser el hombre. Todo lo que Dios es en esencia debiese verse reflejado en la característica de un hombre, particularmente de un hombre de Dios o de una mujer de Dios, porque nosotros somos imagen de Dios. En la Biblia hay muchas simbologías así, cosas que son representativas, como el tabernáculo. Usted ve la palabra de Dios, el tabernáculo, cada parte del tabernáculo tenía una simbología, tenía una representatividad y algo muy espiritual, que es tema de otra predicación. Pero en general, las cosas son representativas de algo. Entonces, la imagen es lo que representa esto. Es decir, nosotros, hombres, mujeres, representamos a Dios. Somos imagen de Él. Pero, ¿con qué Dios trabaja en la iglesia que somos nosotros, ¿con qué trabaja? Trabaja con hombres o con mujeres. Así es que entender que de la tierra que Dios creó, ¿cierto? Usted estudia el Génesis y ve que Dios creó la tierra, creó todo ser viviente, la hierba del campo, los animales, pero particularmente en términos generales creó la tierra y de esa tierra sacó al hombre, del polvo mismo, creó al hombre y lo hizo para que el hombre pueda ser productivo, pueda ser fructífero, para que llevara fruto, para que se realmente multiplicara. Porque Dios ama, hermano, la productividad. A Dios no es una bendición la esterilidad, es una maldición en realidad. Lo natural es que Dios quiera que uno sea productivo, que lleve fruto en todo lo que hace. Entonces el ministerio, hermano, es tan importante porque es lo primero que Dios creó. Y en la vida particularmente ministerial, es lo que Dios le encarga a un hombre que haga. El ministerio es una labor de servicio, porque eso es lo que encierra la palabra ministerio, una actividad de servicio a los demás, pero particularmente es una labor específica, una función que le encarga Dios a un hombre o a una mujer que pueda desarrollar y que la pueda llevar a cabo. Y en ese entendido, todos nosotros tenemos un ministerio. Es imposible que haya un ser humano en esta tierra que Dios no haya creado que diga, no, yo no tengo nada, ninguna función, Dios no me encargó nada a mí. Dios me llamó, como decía Rodrigo, solamente a tocar la guitarra o a venir a escuchar la palabra de Dios. La verdad es que no puede ser así. Dios nos llamó y nos dio un ministerio, una función particular para que la desarrollemos. Aquí usted ve que dice que le dio la labor para que se enseñoreara, ¿cierto? Para que señoree los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero particularmente le dio facultades para sojuzgar, para tomar dominio sobre la creación al hombre, para que ejecutara esa autoridad, para que desarrolle una función. Pero todos los elementos para desarrollar esta función, es hermoso como uno ve que están todos preparados por Dios. Si nosotros vemos, avanzamos en el capítulo 2, verso 8, dice, y Jehová Dios plantó un huerto, después que creó todas las cosas, y dice, Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dios creó todas las cosas y nos plantó un huerto, un jardín del Edén, dice, y puso ahí al hombre. Y Jehová Dios, en el verso 9 dice, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, creando todo un ambiente para que el hombre pudiese desarrollar este ministerio, esta función. Lo creó todo un árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, además. Le pone un río para regarle el huerto. Y de allí se repartían cuatro brazos este río. El nombre de uno era Pisón, este el que rodea toda la tierra de Ávila. De Ávila, dice, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Creó todo para que fuera propicio el ambiente para poder servirlo a él. Y en el verso 15 dice algo especial, hermano. Léalo bien clarito usted. Tomó pues Jehová Dios al hombre. Tomó pues Jehová Dios al hombre o a la mujer, al ser humano, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí nos da una labor especial. Dios va a tomar hombres y mujeres para que pudiésemos labrar la tierra, para que la pudiésemos cuidar, para que la pudiésemos multiplicar. Entonces, entender el ministerio es primero que todo. La labor ministerial es originaria, es antes que todas las cosas. De ahí viene todo lo demás. Entonces, Dios creó una vida ministerial y por causa de ello, la vida familiar, la vida laboral, las deudas, los pagos, los compromisos, las profesiones, los estudios, todo eso va a pasar, hermano, un día. Todo eso no va a perdurar. Solamente la palabra de Dios perdurará. El que hace la voluntad del Padre va a permanecer, pero todo lo demás va a pasar. Entonces, importante, hace 2000 años atrás, un poco más ya, Dios bajó a la tierra a ordenar este pecado que había tomado dominio de la tierra, ¿cierto? Y Dios envió a Jesucristo para reordenar las cosas, para replantar una vez más este huerto del Edén en medio de nosotros y poder confirmar este llamado que Dios nos hace a los seres humanos a poder servirle a Él. De alguna manera uno puede darse cuenta que en el Génesis aquí estamos viendo cómo originariamente se planta lo que es la iglesia. Se habla de lo que es el ministerio para un ser humano. Y luego, 4000 años después, ¿cierto?, viene Jesucristo a confirmar esta labor ministerial para todos sus hijos. Y además lo hace de manera sobrenatural, viniendo a través de su Hijo Jesucristo y muriendo por nosotros y perdonando todos nuestros pecados, hermano. Algo maravilloso que Dios nos da la libertad para poder acercarnos a Él. Entonces Él puso todas las cosas y nos hace de alguna manera volver al principio. ¿Quién es el principio? Dice la misma Biblia que Él es el principio y el fin. Jesús es el principio. Dice la Biblia que en Él fueron creadas todas las cosas. Y Él nos hace volver al principio. Volver a recordar que Él nos creó para llevar adelante una labor ministerial. Y Jesús viene a confirmar eso. Así es que Él plantó ahí a su iglesia, rodeada de recursos, de ríos, de árboles que den fruto, ríos que nos puedan refrescar, que puedan hacer cultivar, que puedan hacer llevar fruto a la tierra. Pero la pregunta es, ¿hay un hombre, hay una mujer dispuesta? Porque está todo, hermano, está todo creado a nuestra disposición para que lo sojuzguemos, para que tomemos dominio. Pero hay hombres, hay mujeres dispuestos verdaderamente a ejercer la labor ministerial en estos tiempos, a servirle a Él, a tomar la cruz de Cristo y negarse a uno mismo para servirle a Él y hacer su voluntad. O sencillamente hay hombres y mujeres que les gusta ver a la iglesia como algo social, ver a la iglesia como una institución de la cual sacar provecho cuando está afectado o afectada la persona, que solamente ven a la iglesia como un lugar donde tienen una familia, como muchas veces uno lo dice, y donde si tienen un problema tienen en quién apoyarse solamente, alguien aquí a un lugar donde le va a pedir ayuda porque siempre le van a ayudar, pero no un lugar donde uno pueda servir, donde pueda ejercer un ministerio, donde uno pueda trabajar, entregarse por la obra de Dios. Hay gente que no ve la iglesia así. Algunos creen que la iglesia es lo otro que acabo de decir. Entonces, entender acá cuando Dios dice que nos llamó a cultivar, a labrar la tierra, de alguna manera nos llamó a producir y a proteger. Producir porque a Dios le agrada que si a usted le dan tres, usted no puede volver tres. Usted tiene que volver mucho más. Ojalá el doble o el triple, a ciento por uno, dice la Biblia. Nunca debe devolver lo mismo o mucho menos, devolver menos. Ojalá no devuelva nunca lo mismo o menos, siempre más. A Dios le agrada que multipliquemos. Y esa es una función ministerial a todos. Genéricamente Dios nos llamó a multiplicarnos. Y esto parte de lo más pequeño, hermano. La Biblia dice, porque has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te pone sobre más cosas. Al contrario, si tú eres fiel, infiel en lo poco, no te va a Dios, no te va a bendecir en otras cosas. Es como una regla de oro. Así que, luego de eso, Dios se encarga, hermano, de traer a la iglesia a la gente que va a rodear este ministerio, que va a rodear al ministro o al hombre o mujer que esté a cargo de la obra, lo va a rodear de personas que van a ayudar al ministerio. Y así funcionan los ministerios pastorales. Porque es imposible que un ministerio como este funcione solo. Una persona no puede hacer todas las cosas. Nadie puede llevar adelante la obra de Dios solo. El cristianismo es para servirlo en comunidad. Se lo hemos repetido a ustedes mil veces. Sáquese esa idea y esa mentira del diablo que usted podrá ser cristiano a su manera, leyendo la Biblia solamente los días sábados entre las 8:30 y las 9:15, 9:30, y que usted puede ser cristiano así, o cuando se le disipula, o el día miércoles, si es que va a una reunión. Así no se puede ser cristiano. Y uno tampoco, desde el lado de nosotros, como dirigentes o pastores que llevamos una labor pastoral, tampoco lo podemos hacer solo. Uno necesita de gente que esté al lado. Y así es que nace esta institución que es la iglesia. Esto maravilloso que es la iglesia. Podríamos decir que Dios la esbozó en el huerto del Edén, como que la anduvo preparando, pero Cristo después la confirmó cuando vino, la perdonó, la fortaleció. Entonces usted es parte, no de un esbozo, sino que ya es parte fundamental de la estructura de la iglesia, hermano. Dice la Biblia que somos piedras vivas en este templo sagrado que es la iglesia. Somos piedras vivas. ¿Y usted está contento, no, de ser piedras vivas de la iglesia? Es maravilloso, hermano. Somos piedras vivas de la iglesia nosotros. Somos personas, agentes que somos productivos, que podemos servir a Dios y crear grandes cosas para Él con la bendición de Dios. Es realmente desafiante, motivante sentir que somos llamados a desarrollar una función y no solamente a ser espectadores. Entonces, ¿por qué uno se puede preguntar por qué la iglesia no tiene poder? Particularmente creo porque no han entendido lo que es verdaderamente la iglesia. Porque no se entiende el poder que hay en la iglesia de Jesucristo. Han perdido el poder porque ignoran qué es verdaderamente la iglesia. No valoran la iglesia. Al contrario, la critican. Perdón. Algunos la critican osadamente, como con un orgullo, como que fueran Dios, como que tuvieran todo claro, y no solamente critican a la iglesia en general, no la valoran, no valoran a sus ministros, algunos no valoran estas prédicas, algunos las critican solamente y están atentos a encontrarle el detalle en vez de captar el espíritu. Algunos, más que valorar a los ministros, los critican. Otros no valoran tampoco la infraestructura, también la critican. Y no se dan cuenta de lo que Dios le está dando, como a nosotros, hermano, que somos una iglesia privilegiada. Cuando uno le trata de invitar a alguien a vender algo y le dice, ¿dónde compraron algo? Le explicamos dónde compramos algo y la gente no puede creer. Dice, oye, que tienen plata ustedes, dicen, a media cuadra del Congreso. Y no tienen idea lo difícil que ha sido, no tienen idea que nadie nos ha ayudado, hermano, que el poder de Dios nada más el que ha hecho esto. Entonces, realmente hay gente que no entiende nada. Critican la infraestructura, critican los ministros, critican la palabra que se entrega. Y se cree que esto es una entidad social, un grupo que se reúne a hablar de Cristo. Pero Dios creó todo para que en este jardín haya productividad, hermano. Y como resultado de ese trabajo, puede haber una tremenda bendición, de tal forma que muchos más se puedan ir acercando a esta iglesia. Y nos da una labor fundamental, una gran comisión, que es predicar el Evangelio a toda criatura para que conozcan a Jesucristo. Pero para ello debemos fructificarnos, para ello debemos cuidar lo que tenemos. Porque todo lo que tú no cuidas, hermano, esto es como algo tan sencillo, pero es toda una revelación. Todo lo que tú no cuidas, hermano, en algún momento lo vas a perder. Dios me ha hablado muchísimo ya, hermano, al compartir. En otro día he conversado con, no personas de la iglesia, personas que tienen problemas, personas de otros lugares, matrimonios rotos, relaciones muy rotas entre padres e hijos, madres e hijas, separados durante meses y años que no pueden hablarse, matrimonios que uno los veía pero sólidos, que no se pueden ver, que se pelean en los tribunales, hermano, que se dicen cosas terribles, que los niños lloran, que lloran hasta que casi la magistrada, una mujer casi llorando, de ver cómo no se pueden relacionar dos personas que un día se prometieron amor eterno. Es una cosa increíble, el diablo destruye a la familia. Y a veces, lamentablemente, personas que han conocido a Cristo un día, hermano. Personas que se dicen cristianas. Es terrible. Pero todo, hermano, lo que tú no cuidas, no puedes llegar a perder. Si tú no cuidas tu matrimonio, podría llegar a tener un problema serio. Si tú no cuidas tu labor de padre, de madre, si tú no cuidas tu labor de hijo, si tú no tienes autoridad en tu familia, es probable que todo se desordene. Si me apuntamos ahora a Génesis 2:18, perdón, es toda una revelación esta palabra, hermano. Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Como les decía, este pasaje se ocupa mucho para el matrimonio, para las relaciones sentimentales entre un hombre y una mujer, como creemos los cristianos, como Dios lo estableció en su palabra. Sino que, yo no voy a hablar de eso ahora, sino que lo que quiero hacer énfasis, hermano, en este tema que estamos hablando, cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo, es que no se refiere a un tema de soledad. ¿Me está escuchando usted? No se trata que Dios quiera decir que no es bueno solamente que el hombre esté solo para que le hagan compañía, para que le hagan un cariño así y no se sienta muy triste, no se sienta solo. La iglesia, hermano, no está puesta para hacerle compañía a la gente. La verdad que no está para que la gente no se sienta sola, sino que la iglesia, en este caso la mujer que fue creada para estar al lado del hombre, no fue para hacerle compañía, sino que ¿para qué? Para que le ayude a él, para que sea ayuda idónea, porque el hombre necesitaba ayuda idónea. Y la vida ministerial, para que tenga un propósito cumplido, para que tenga efectividad, la vida ministerial tiene que estar rodeada o conformada de personas idóneas. Un ministerio, para que funcione, tiene que ser conformado por personas idóneas para servir al ministerio. De lo contrario, no funciona. Si usted ha criticado que a veces flaqueamos en algo, critíquese usted mismo, porque a veces usted no está ejerciendo la labor ministerial, porque usted no está sirviendo, no está ejerciendo la función que Dios le encomendó. Y por eso a veces uno ve una lista de 150 personas, 200, y cuesta encontrar a alguien que diga, yo voy a estar dispuesto. Aunque ahora ya escuché como decenas de nombres, alabado sea el Señor por eso. Pero sabe usted que la madurez se evidencia delante de Dios cuando uno tiene estabilidad en el tiempo. Porque usted se puede emocionar un momento, se puede emocionar y puede estar a la hora, pero cuando pasa una o dos horas se puede cansar y puede pensar qué tiene que hacer y empieza a mirar la hora y empieza a pensar en sus temas, en sus deudas, en su almuerzo, en su familia. Pero cuando uno ama a Dios y sabe que Dios le llamó a un ministerio, uno se entrega por entero, porque sabe que Dios nos manda a tomar la cruz, a negarnos a nosotros mismos y a seguirlo a Él, y a tener que tener y estimar todo por basura para conocer a Cristo. Todo por basura, como también nos hablaba la palabra de Dios la semana pasada. Pero cuando uno no entiende lo que es la iglesia, puede tener atisbos, puede tener arranques de servicio, a veces duran años, después se pasan. Viene una crisis y se acabó el compromiso. Usted puede tener diferencias, usted puede tener opinión, hermano. Si uno en la labor pastoral no está ajustado a la palabra de Dios, usted tiene todo el derecho de decir, sabe que usted está diciendo algo que no corresponde. Pero no por eso uno va a dejar de servir a Dios. No por eso se va a apartar del redil, de la iglesia de Cristo. Entonces, hermano, el diccionario dice que idóneo es una persona que tiene aptitud para alguna cosa. No es muy feliz el diccionario, sabe que una cosa es como tan genérico, una cosa es como un bien corporal. Entonces, yo creo que más que una persona que tiene aptitud para alguna función, para desarrollar una función, una persona que es adecuada para una función o un fin determinado, que es adecuado o conveniente para una cosa, dice nuevo, especialmente para desempeñar una función, una actividad o un trabajo. Esa es una persona idónea. ¿Usted se siente una persona idónea para el ministerio? A lo mejor el diablo le engaña y dice, no, tú no sirves para nada, tú eres súper inseguro, eres tímido. Es una mentira, porque le hemos demostrado a la Biblia que todos fuimos llamados para ejercer una función, hermano. Toda persona que se acerca a la iglesia debe ser una persona que calce en esta plataforma que es la iglesia. O sea, Adán, el hombre de Dios acá, creado, puesto en el Edén, dice que no le iba a resultar su labor si al lado de él solamente le ponen un compañero. Si al hombre de Dios solamente le ponen una compañía para que le aplauda lo que dice o para que le venga a escuchar sentado cuando habla adelante. Si usted viene a escucharle a uno aquí o viene a escuchar a su pastor, a su pastora, y no viene a trabajar para el reino de Dios y no quiere ser una ayuda idónea para el ministro que Dios ha llamado, entonces usted no entiende lo que es la iglesia. Es una revelación tan clara que es maravilloso poder entenderlo, hermano. Dios no nos ha llamado a ser compañeros de ningún ministro, ni hacerle compañía a nadie para que no se sienta solo, ni para animarlo en lo que está hablando, sino que le ha llamado a usted a ser ayuda idónea del ministro que está sobre usted. Esa es la labor, esa es la pega que Dios nos da, hermano. No es ser compañero. El hombre, entonces, la mujer, tiene que entender que el mejor compañero en la Biblia, hermano, es el Espíritu Santo. No hay otro compañero. Dios, Jesús, cuando se fue a los cielos, dijo: no los dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo para que los consuele, para que los guíe, los fortalezca. Él es nuestro compañero. Así que el tema no es compañía, el tema es de ayuda. ¿Y por qué le hablo esto, hermano? Porque en la iglesia debe estar la gente que va a aportar a la productividad y al crecimiento y al desarrollo de la obra de Dios. En la iglesia debe estar esa gente idónea que aporte con sus capacidades para que se desarrollen los ministerios, para que haya productividad, para que haya crecimiento, para que haya conversión de personas. Y por medio de la conversión de uno se acerca. Si usted no se convierte, si no se transforma su mente y su corazón, usted no lo puede hacer, si no lo estaría haciendo con sus fuerzas y se va a cansar. Usted tiene que transformar su vida primero y se pone a disposición del Señor y usted pasa a ser una ayuda idónea al ministerio. Así es que eso es, hermano. Por eso es importante que Dios sea el que añada a la gente, porque la gente que es añadida a la iglesia es gente que quiere ser ayuda idónea. Por eso la mujer es ayuda idónea en este caso, no solamente por una cuestión de ser ayuda idónea en el matrimonio, sino para que uno desarrolle el ministerio que un hombre o una mujer ha sido llamado a cumplir. Entonces es importante cuestionarse, hermano, la gente que es puesta al lado de un ministro, ¿es ayuda idónea usted o es un estorbo? Porque sabe que a veces uno mismo se siente un estorbo cuando no está haciendo la labor ministerial, cuando a uno le viene un orgullo, o no sé qué es, donde parece que todo que lo que se va a hacer, uno en vez de ser un aporte, se transforma en un estorbo. Estorbo dice que es persona que molesta u obstaculiza, aquello que resulta un obstáculo o una molestia, una dificultad, un inconveniente, una traba o un tropiezo. Usted se siente más bien persona que complica las cosas o que es idóneo, que aporta, que siempre quiere solucionar. Es el ministerio que Dios nos llamó, hermano. Y cuando uno está haciendo un estorbo, es cuando uno trata de que imponerle las cosas a los demás, le propone a la gente cosas que Dios no propone o no dispone, más bien. Si usted a alguien le propone hacer algo, le dice: te propongo que hagas esto, y eso que usted le está proponiendo Dios no lo dispone en su palabra, usted está haciendo un estorbo. Sienta usted la exhortación, es para mí y para todos nosotros. Si usted le propone a alguien tener una relación de pareja, si usted le propone a alguien tener una relación laboral, si usted le propone a alguien hacer un viaje, si usted le propone a alguien crear una iglesia, comprar un lugar, arreglarlo de esta u otra manera, y eso no está ajustado a la palabra, usted está haciendo un estorbo, hermano, para esa persona. Usted puede ser una carga, un tropiezo para esa persona, porque usted no le está ordenando que haga lo que la Biblia enseña. Por eso que es preocupante. Eva, estamos hablando en términos doctrinales, Eva le propuso al hombre hacer algo que no era lo que Dios quería. Ella fue un estorbo en ese momento. Dios tuvo que poner consecuencias ante eso. Así que todo lo que tú le propones a alguien que haga y que Dios no lo está disponiendo así, cuidado, porque es un estorbo. ¿Y qué va a proponer Dios? Siempre un ministerio, hermano. Y el ministerio se ejerce no con un terno y una corbata, como algunos creen. Ah, este se dedicó al ministerio, es pastor, él es predicador, el evangelista. No, porque no para predicar ni para orar solamente uno, o sea, perdón, no por, uno no va a ejercer la labor ministerial solamente porque se pone a orar más o porque predica más. La labor ministerial sí que contempla eso, pero contempla muchas cosas más. Ser un verdadero ministro de Dios, hermano, es mucho más que eso. La vida ministerial es una instancia para que tú te desarrolles, para que conforme al propósito y la voluntad de Dios seas lleno de su Espíritu, para que seas guiado por su Espíritu, para que prediques el Evangelio y hagas discípulos, para que no actúes mecánicamente, no como algo meramente social, no como una actividad de terapia para ayudarte, relajarte o despejarte un poco de tu rutina, de tus problemas, no para que te sientas un poco mejor, no para que lo hagas cuando tengas ganas, sino que lo hagas como un estilo de vida, hermano. Un estilo de vida, como una forma de vida propia de un discípulo de Jesucristo, en obediencia y en plena sujeción a su palabra, andando en su voluntad, desarrollando tu vida ministerial. Así es que desarrollando los propósitos de Dios en esta tierra, andamos ejerciendo el ministerio. La iglesia debe ponerse meta, hermano, en el reino de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos una meta clara, que es construir un templo. Tenemos un dichoso desafío, hermano, que cualquier iglesia quisiera tener. Así que usted debe darle prioridad al ministerio. Ayer una persona, no le voy a decir quién para que no se desconcentre, salimos de acá, le dije, uy, tengo que predicar mañana, dijo, porque sabes que tenemos que trabajar. Y me dijo, hoy sí, sabes tú que es una cuestión de prioridad, me dijo. Y me impactó, porque ¿sabes qué? Me dijo, si tú dijeras que se va a acabar el mundo y va a venir el Señor en unos días y llamamos a trabajar, van a venir todos. Y es verdad, porque si dijéramos que Dios nos va a evaluar nuestras obras y tenemos una semana, ¿qué haríamos? Nos llevaríamos la iglesia, yo creo, hermano. Haríamos muchas cosas, quizás también dándole el tiempo a arreglar algunas cosas en la familia, que es fundamental que usted lo tenga en orden. Pero si hay algo importante, la labor ministerial, porque usted no puede tener bien su familia si no tiene una buena relación ministerial con Dios, si no está haciendo la voluntad de Dios. Así es que usted debe darle prioridad a la iglesia, porque usted es responsable de lo que ocurre dentro de ella, hermano. No solo su pastor, usted también tiene una labor ministerial acá. Usted es responsable, así como Adán era responsable de lo que ocurriera en el huerto del Edén, y a él le pidieron cuenta cuando la mujer le hizo cometer el error, a usted también le pueden pedir cuenta. Usted tiene parte en la iglesia, usted tiene una labor ministerial que cumplir. Así es que no pierda el propósito, porque cuando un hombre pierde el propósito, Dios sabe que no se puede contar con esa persona, porque no está ajustado a la palabra de Dios, no está en obediencia a la palabra de Dios. Y un hombre y una mujer que no está en obediencia a la palabra de Dios no es confiable, no es para que uno lo siga, porque usted va a ir por el mal camino, se va a equivocar. Así que tiene que tener claras esas dos metas: producir y cuidar, proteger la vida ministerial. Este ministerio que es de servicio, o sea, lo que Dios nos ha llamado, hermano, es a servir. Ya sea a barrer, a limpiar, a construir, a discipular, a todo, tú lo debes hacer con cuidado y también velando porque eso sea productivo. Productivo, querer más, que eso sea multiplicado. No como el siervo malo que no devolvió más de lo que tenía, sino que siendo como un siervo aprobado, que devuelva mucho más de lo que le dan, nunca menos. Sabiendo que Dios nos perdonó, hermano, Dios nos restauró y Dios nos plantó en este huerto del Edén, que es la tierra, y creó todo el ambiente propicio, creó árboles, creó ríos, todo propicio para que nosotros le sirvamos a Él. Entonces usted tiene que saber que la iglesia es lo más importante para Dios, hermano. Suene como quizás discutible, creo que la iglesia es lo más importante para nuestro Dios, porque ahí está el lugar propicio para que ejerzamos nuestros ministerios. La iglesia, además, es la novia de nuestro Señor Jesús. Así que si tú tratas mal a la iglesia, estás tratando mal a la novia de Cristo. Si te tratan mal a tu novia, ¿cómo te pones tú? ¿No te gustaría, no? Quizás te va a enfurecer, te va a molestar, vas a tomar medidas. Trata de no tratar mal a la novia de Cristo, porque quizás Cristo tendrá que ponerse duro contigo. Porque estás tratando mal a la iglesia, que es su novia. Es la amada de Cristo. Es sin mancha para Él. Tenemos que cuidarla y proteger a la iglesia. Porque Cristo bajó del cielo mismo para volver a plantar este jardín en medio de nosotros y confiarnos a nosotros para ejercer la labor ministerial. Así que debemos valorar, hermano, la labor ministerial. Y esto tiene mucho que ver con la labor pastoral. Por eso que me bendecía cuando ustedes levantaban sus manos y escuchaban. Porque si hay algo entre los ministerios, los cinco ministerios, si hay algo que la Biblia enfatiza y que es fundamental para la para el Señor, hermano, para Dios, es el ministerio del pastor. Porque tiene mucha relación con lo que es Dios mismo. A usted le podrá faltar profeta, hermano. Le podrá faltar un apóstol. Quizá un evangelista. Pero si usted no tiene un pastor, si usted no tiene alguien a quien sujetarse, usted no está entendiendo lo que es la iglesia. Porque la Biblia nos enseña que debemos tener una labor pastoral aquí en la tierra con una persona a la cual Dios ha puesto sobre nosotros. Nosotros lo tenemos. Usted lo tiene cuando se sujeta a la labor pastoral que en esta iglesia se lleva adelante. Por eso es el ministerio más relacionado con la gente, con el pueblo. Porque la labor pastoral lo lleva a uno a tener un vínculo fuerte con la gente. Importante, es indispensable, yo creo. Es el único que no puede faltar en una relación con un discípulo. ¿Y por qué es tan importante, hermano? Si mismo Cristo dice en el capítulo 10 de Juan, verso 11, dice Juan 10, 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús dice que Él es el buen pastor, hermano, y que da la vida por la oveja. El ministerio pastoral, Cristo lo plasmó en Él mismo. Entonces, por eso que es tan importante la labor pastoral. Es importante, porque cuando hay una relación entre un pastor y una oveja, se da esa relación que Cristo tiene con la oveja, que somos nosotros. Tú no puedes ser oveja de Jesús, hermano, si Jesús no te conoce. Tú no puedes ser verdaderamente un discípulo si Él no te conoce a ti. Tú no puedes decir que Jesús es tu pastor si tú no le conoces a Él. Porque es distinto escuchar de Cristo. Es distinto venir a escuchar una predicación a conocer a Jesús en tu corazón, a tenerlo en tu vida, a que sea tu pastor, que te lleva adelante y que tú te sujetas a Él. Es muy distinto. Así es que tienes que conocerlo, tienes que someterte y sujetarte. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué es lo que les decía? El apóstol Pablo dice que estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice aquí Pablo que todo lo tiene por basura para conocer a Cristo. Es decir, si nosotros no estimamos todo por basura, es muy probable que no conozcamos a Cristo de verdad. Y usted puede tener una vida religiosa, una vida donde a ratos se acerca y a ratos se aleja, donde hace las cosas que le parezcan bien. Pero para conocer a Cristo es necesario que estimemos todo por basura, que tomemos la cruz y le sigamos, que podamos... Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice la Biblia también que no debemos poner más importancia a las tradiciones o a las cosas que algunas personas quizás nos enseñan. En este tiempo, hermano, ojo, que viene Halloween, que vienen distintas cosas que se celebran en el mundo. Dice la Biblia claramente, hipócritas, bien profetizó a vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres y llamando así a la multitud. No, de ahí seguía más adelante. Pero antes dice claramente que le, que ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremediablemente? Pero vosotros decís, cualquiera que llegue a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios más por vuestra tradición. Ese es el versículo que estás buscando en realidad. Lo demás no tiene tanta relación. Sino que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. A veces las tradiciones humanas de este mundo y por mandamiento de hombres, por cuestiones racionales de personas, a veces usted busca consejo, hermano, en personas que no son ministros de Dios. A veces usted busca por cualquier lado a alguien que le ayude, o usted busca que alguien le diga lo que usted quiere escuchar y no busca al pastor, al ministro. La relación entre un pastor y una oveja, hermano, es que haya conocimiento, relación. Usted tiene que conocer a su pastor y su pastor tiene que conocerlo, usted como oveja. Si usted se pone a respetar más las tradiciones, ojo, le digo, los colegios como que le imponen a uno que se vista, que se transforme el niño con cosas que no vienen, no tienen ninguna relación con nuestro país, y menos que están absolutamente reñidos con la palabra de Dios, hermano. Cosas que son del diablo, además. Que usted infórmese bien que Halloween no es ninguna bendición, aunque usted lo vea como algo relajado, algo lúdico, no es bueno que usted siga eso. Y una cantidad de cosas, hermano, que la palabra de Dios nos enseña en que debemos someternos a la palabra de Dios. Porque claramente la Biblia lo dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Algunos actúan con un respeto como que alguien le enseñó un mandamiento de hombre porque lo aprendieron y les parece razonable, entonces se someten a eso. Como siempre me pasa, tendré que seguir en otra próxima oportunidad. Pero es fundamental, hermano, la labor pastoral en el ministerio. La labor pastoral nos enseña que nos sometamos a nuestros pastores y nos sujetemos también. No solamente una cuestión de obediencia, así a regañadientes. Usted puede ser sometido a regañadientes, así como, oh, ya voy a hacer caso porque me dijeron, pero no estoy de acuerdo porque... ¿A usted nunca le ha pasado eso? ¿Que se sonríe tanto? La cuestión es sujetarse, hermano. Y es tomar la instrucción sabiendo que viene de Dios. Porque un ministro, dice la Biblia, que no solamente tienen los beneficios de tener autoridad, sino que ellos tendrán que rendir cuenta delante de Dios. Así que cuando alguien a usted le exhorta, hermano, su pastor, su discipulador, su dirigente, alguno de nosotros como diácono, sienta que estamos guardando nuestro pellejo de alguna forma, porque Dios nos enseña que vamos a tener que rendir cuenta. Así es que, perdone, hermano, si uno le tiene que decir algo, pero no es porque uno quiera meterse en la vida de nadie, porque nosotros no sacamos nada con eso. Al contrario, me podría preocupar de mi familia y de dar mi famoso examen y sería lo más fácil. Yo creo que ya me habría titulado 3 veces en la Universidad de la América, en la Andrés Bello y la Santo Tomás. Pero, ¿por qué no se puede? Es porque hay cosas que son a veces prioridad. La labor ministerial, hermano, es maravillosa. Usted tiene que sentir que es Dios quien está preocupado de usted. Así que sienta que Dios le llamó a usted a sujetarse a su pastor y a someterse. Porque la única manera es que usted entre a la iglesia. Si no, usted no se sujeta, entonces está en una cuestión social. Vamos a pedirle a Dios ahora, le pido por favor que se ponga de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos revele.